Juan Gabriel, un verdadero artista mexicano, con unos vestuarios de lujo y una excelente presentación, con un buen mariachi, nos ha interpretado este tema titulado Te sigo amando. Y él sí se nota en este personaje que no es rencoroso, porque dice la canción: que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. O sea, pues bueno, ya terminaste conmigo, encontraste a alguien mejor, no importa, y si no, te deseo lo mejor. Eso está muy bien, no hay que ser rencorosos. Ya disfrutamos un buen momento, ahora toca a la otra persona que de veras queríamos, pues que disfrute un buen momento. Y pienso que eso sí es ser feliz. Y pues bueno, sin rencores. Y ahora, hablando de rencores, hablemos de otra cosa. Uno de los aportes más importantes de México para el mundo ha sido la gastronomía mexicana sin igual. Y uno de los ingredientes más usados en la gastronomía mexicana es, sin duda, el chile. El chile, en algunos otros países de Latinoamérica, se le nombra ají. Ají, ají rojo, ají verde, no sé. Pero aquí en México, el chile tiene muchas variedades y muchos nombres. El chile puede ser chile jalapeño, que es verde, chile mirasol, que es oscuro, así como marrón oscuro, el chile ancho, que es rojo, no sé, el chile de árbol, que también es rojo oscuro, el chile habanero, que es uno de los más picosos, también se le conoce como chiles güeros, con el cual se hace una especie de platillo en Navidad, con bacalao, que es un pescado, bacalao con papas, y se adorna y se sazona con chiles habaneros, que también se les dicen chiles güeros por el color amarillento pálido que tienen, y son de los más picosos. Así le hace uno cuando come chile. Pero bueno, sin lugar a dudas, la mezcla perfecta de chiles está en una comida, el mole, una comida típica mexicana. Y hoy tengo una hermosísima chef que nos va a preparar un mole. ¿Quieren saber cómo se llama esta preciosa chef oaxaqueña? Lila Dons. Un hermoso jilguero como su voz. Vamos por la cumbia del mole. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele el chile, también la sal. Se muele ese choco. en Oaxaca con agua de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de Soledad. Para el que haga su manda por la pasión de Soledad. Qué picosito estuvo ese mole tan delicioso. Mi querida Soledad, me va a pasar un molito. Ay, qué rico mole hizo Soledad. Bueno, ahora ya sabemos por qué canta Lila Downs. Porque le encantó ese mole de la chef Soledad. Bueno, así justamente se llama la canción, La Cumbia del Mole, interpretada por nuestra preciosura oaxaqueña, Lila Downs, una intérprete mexicana excepcional, con acento y con comillas. Excepcional, bien remarcada esa palabra, porque eso es ella. Ella, igual que nuestra intérprete de la semana pasada, Astrid Haddad, son muy folclóricas y han dado la vuelta al mundo con su música. Son grandes exponentes de la cultura mexicana en su música. La tradición la llevan en la sangre y su canción lo expone fielmente. Y bueno, hablemos un poquito del mole. Como ya les mencionaba, el mole es una comida típica mexicana y hay hasta frases relacionadas con el mole. Por ejemplo, cuando uno es niño y se da un golpe fuerte, se saca la sangre. Y a veces a los niños les decían, ya te sacaron el mole, por decir que se sacaron la sangre. Era una expresión usada aquí en México. Bueno, aún se usa, pero pues entre los niños, que no distinguen mucho. Y pues bueno, también hay muchas leyendas sobre la elaboración del mole. En esta canción, muy claramente, nuestra preciosura Lila lo dice. Se muele la sal, se muele el chocolate, se muele el chile, se tosta el ajonjolí y muchos más ingredientes que juntos conforman el mole. El mole, ustedes han tocado lo que es el barro, la arcilla, digamos que tiene una especie de textura parecida a esa arcilla o al barro, pero más aguado, lo cual es una especie de salsa espesa. Y digo salsa porque es como un caldo. Ese caldo se puede acompañar con muchos platillos como el pollo, el arroz, no sé, aquí en México usamos mucho la tortilla y lo acompañamos con los tacos, con los tamales de mole, con carnes preparadas, etcétera, chilaquiles, que son tortillas con mole, así chilaquiles de mole. Y cada región de México tiene una diferente preparación de mole. Hay mole verde, mole rojo, mole poblano, mole oaxaqueño, no sé, moles de muchos lugares. Pero ahora sí, como decimos en México, esta música son mis meros moles. Y pues bueno, vamos con otra canción que también les alegrará el corazón. Van a gritar México, México. igual que él. ¿Quieren saber quién es? Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. ¡México! ¡México! ¡Te llevo! Inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Pues así es, mis queridos oyentes. Me pongo de pie frente a Luis Miguel con esta canción llamada México en el corazón. Como lo llevo yo, como lo lleva mi familia y como lo llevan mis queridos paisanos de aquí de México. Todos amamos nuestra patria. México, no porque yo viva aquí, pero México tiene mucha riqueza natural, mucha riqueza arquitectónica. Ya habíamos hablado de eso la semana pasada. Tiene mucha cultura, está lleno de historia, monumentos históricos. Cada región de México tiene su historia, tiene algo especial. Yo me podría agarrar hablando muchísimas cosas de México, tantas que no me bastaría un programa para terminar. Me bastarían 3 años de programas para terminar, sin exagerar. En México hay algunos programas donde se habla de la historia de México, de la cultura, programas culturales de televisión, pero mucha gente los pasa por alto y no se dan cuenta de lo que tenemos. Mucho turismo, muchas playas, mucha riqueza natural, mucha vegetación, mucha fauna. Por eso, México lo llevo en el corazón. Incluso en nuestra bandera está. El símbolo del águila devorando a la serpiente es una leyenda de los aztecas. Así es que México, más que tradición, es una leyenda viva que llevamos los mexicanos en el corazón, con un grito a todo pulmón de ¡Viva México! Y bueno, hablemos de otra persona que está tan orgullosa de mi país que daría literalmente su vida por él, por su México lindo y querido. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entierren en la sierra, al pie de los magueñales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres camales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Para el señor Jorge Negrete, ídolo del cine mexicano y también de nuestra música, nos ha interpretado efectivamente esta canción titulada México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Bueno, no me sale como a él, aunque a Daniela le gusta. Pero bueno, no se preocupen. Ay, Dios. Estas son la clase de canciones que nos hacen sentir el espíritu en el corazón. Ese espíritu mexicano que decimos, en serio, daría la vida por su país. Es un héroe, no de la revolución, pero sí de la música y de México. Del cine mexicano, Jorge Negrete, un excelente intérprete que de verdad amaba nuestro país. Desgraciadamente, se le cumplió su canción y ahora descansa en paz, pero siempre será recordado por el amor que le tenía a México. Y ahora, aventúrense conmigo en nuestra fauna mexicana, porque tenemos aquí al aventurero. Abusadas mamacitas, que ya llegó su aventurero. Póngase abusada, abusada. ¡Ay, la, la, la! Poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas y caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Échele que suene, Homero. Poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila, mezcal. Yo le entro al pulquito, también al champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¿Verdad de Dios que no? ¡Lágalo parejo, parejo, parejo, compadrito! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan mamás es muy buenas señoras. Me encantan las gordas retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, revacilador. Si me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes, ahí nos vemos. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Aventurero yo soy. Y ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la. Ay, qué bonita canción esa, me gusta muchísimo, muchísimo me gusta esa canción de Pedro Fernández. Efectivamente, Pedro Fernández es el aventurero. Pedro Fernández, hablemos un poquito de él. Vamos a quemarlo. Ay, no se crean. Bueno, así decimos en México cuando vamos a hacer quedar mal a una persona, pero no, a él no, él no queda mal. Él queda bien, es un excelente artista y tiene una excelente voz. De hecho, debo decirles que él no se llama Pedro Fernández. Él, ese es su nombre artístico que usa. Pedro lo usó por el excelente ídolo mexicano, Pedro Infante. Y Fernández es el apellido que tomó de otro ídolo mexicano. ¿Adivinen quién? Pues Vicente Fernández. Pedro de Pedro Infante y Fernández de Vicente Fernández. Y ahí tenemos al excelente aventurero Pedro Fernández. Con su ay la la la, ay la la, ay la la la la la. Bueno, la guitarrita pues, porque yo no. Y bueno, hablando de Fernández, ¿qué les parece si damos un toque familiar con Alejandro Fernández? Thank you.

con esta canción llamada Vencedor, de este intérprete llamado Valentín Elizalde. Y justo hablando de vencer, recordemos hoy, como todos los domingos, la frase del recuerdo, que esta vez dice así: el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Así es que hay que tener el valor de enfrentar las cosas y superar todos los obstáculos, como lo hizo México hace muchos años, al levantarse en armas y derrotar a todos los que nos esclavizaban. Al hacer esto, México logró su independencia y una revolución. Ahora somos un país libre, y más que todo, eso es lo que nos hace unos vencedores, porque aquí vive la libertad. No somos un país esclavo de nadie. Tenemos libertad de expresión. Por eso yo puedo decir lo que pienso y hacer lo que siento. Y en este momento, pues siento un poco de sueño. No, no se crean. No, más bien quisiera no irme. Pero bueno, tenemos que, porque hay más que oír en Antena Web. Así es que yo me despido. Recuerden, yo soy Francisco de México, el cóndor de Latinoamérica, dando la vuelta a todo el mundo todos los domingos. Gracias por su sintonía, como siempre, y quédense aquí con más de Radio Antena Web. Yo los dejo con él, Valentín Elizalde, Vencedor. Gracias, boa noite, y hasta la próxima. Pusiera nuestro amor, no me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón. Aún si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós, no la cambiaría, no me serviría, pues me muero sin tus besos, sin tu amor. Porque tú eres mi mundo, ¿quién importa el corazón? Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor. Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras, me declaro ante el mundo vencedor. Me aplaudiera por tu adiós, nada cambiaría, no me serviría, pues me muero sin tus besos, sin tu amor. Porque tú eres mi mundo, ¿quién importa, corazón? Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor. Y aunque todo lo perdiera, mientras tú